Muy bien, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, acá llegando este viernes fresquito. Igual se confunden los días, ¿no? Para en este tiempo de aislamiento, sobre todo para las personas que no tienen que asistir cotidianamente al trabajo. Sí, me parece que ya hablar de si es viernes, lunes o jueves es casi innecesario para todos. Se está pasando por una situación complicada. En el caso de los que viajan, bueno, tienen el uso cotidiano de transporte público y valoran de otra forma eso de quedarse en casa. Pero lo que va a pasar este fin de semana quizás marque algunas diferencias, porque no sé si recuerdan, algunas semanas conversábamos con ustedes también por el tema del viaducto y de las pruebas que se estaban realizando y de la actualización de las obras, que parecía que se iban a encarar de vuelta, que ahora se dejaron. Pero este fin de semana, sábado 4 y domingo 5, se van a estar realizando pruebas en el sistema de señalamiento para verificar los enclavamientos con el sistema de vías y de cambios, asegurarse el bloqueo que impida la circulación de más de un tren, todo lo que corresponde a la seguridad y a la prestación del servicio en cuanto a señalamiento. Y de esa manera lo que se va a tener que hacer es suspender el servicio de trenes. Va a circular desde Pilar, Cabredo, José Cepas, como habitualmente lo hace, pero solamente hasta San Peña, de ida y vuelta durante las 48 horas de este fin de semana. Si esas pruebas resultan positivas y dan el resultado que ellos esperan en cuanto a la seguridad, se estará trabajando durante la semana en horario normal, los pasajeros no van a notar anormalidades, y el siguiente sábado 11 ya se harían las prácticas directamente con el recorrido completo con todo el personal, para ir capacitando en cuanto al nuevo señalamiento y que ya el servicio se preste en la totalidad del recorrido, aunque las estaciones de La Paternal y Villa Crespo van a seguir clausuradas por un tiempo más, porque esa obra también está suspendida. Así que este fin de semana los trenes solamente hasta San Peña, y esperamos que a partir de ahí se pueda trabajar con normalidad en todo el recorrido de la línea. O sea, después de este fin de semana que se hace la prueba del señalamiento, seguirán pruebas de la posibilidad de parar en todas las estaciones, pero esto va a seguir sin incluir La Paternal y Villa Crespo, no porque no lo permita, si es que avanza correctamente el señalamiento, justamente estos y, o las vías, sino porque no están terminadas las estaciones. Claro, y no creo que las vayan a habilitar, porque hay una normativa del Ministerio de Transporte de restringir el acceso a Capital Federal, y eso incluía el cierre de algunas estaciones. Por lo tanto, tendría que ser un periodo dentro del cual tendrían que aprovechar para trabajar en esa obra de infraestructura y poder terminar finalmente con todo ello. Esperemos que así sea. Por otra parte, estas restricciones, el mayor control de las autorizaciones para circular, el cierre de la mayoría de las entradas a las estaciones, en general se deja una sola entrada a las estaciones y allí es donde se llevan a cabo los controles sobre los usuarios. Según cifras oficiales del Ministerio de Transporte y de las empresas como Trenes Argentinos, dicen que hay más de un 30% de reducción en el uso del transporte público. Así que lo más probable es que estas próximas dos semanas se siga con esta metodología restrictiva para reducir el uso del transporte al mínimo indispensable. Suponemos que en ese lapso de tiempo se aprovechará para avanzar en las obras. Claro. Esperemos que sea de esa forma, aprovechando que hay menos caudal de personas viajando, que se pueda trabajar y avanzar para mejorar el servicio cuando en algún momento se retome algún tipo de normalidad y se necesite el servicio público con la frecuencia y con la cantidad de servicios que permitan otra vez no agolparse, ¿no? Porque esto, no, una vez que pase seguramente esta forma de aislamiento, vendrán otras medidas recomendadas de protección que muchas de esas se van a quedar. Y en el mismo sentido, la intención era desplegar una aplicación que suena bastante difícil de aplicar en la realidad, conociendo el servicio de transporte ferroviario del área metropolitana de Buenos Aires, la falta de inversión, la cantidad de coches que han quedado fuera de servicio, si hablamos del San Martín, de los 23 de randazo que nunca llegaron los 23, a las, creo que en general son entre 16 y 19 locomotoras que corren y que no pueden ni siquiera cumplir a veces el cronograma pactado. Uno lo ve difícil esto de poder reservar un tren, que no te lo cancelen y que puedas viajar respetando la distancia social. Ustedes desde el Movimiento Nacional Ferroviario, ¿cómo lo vienen siguiendo a este tema particular de la aplicación de Reserva tu Tren? Nosotros hemos hecho algunas presentaciones en lo que tiene que ver con la situación de imposibilidad de poner en práctica esto en la totalidad de las líneas. Hasta ahora se ha implementado en el Mitre y en el Sarmiento, y la idea es propagarlo a todas las líneas ferroviarias del conurbano. Lo que sucede en la práctica, en los hechos, es que no en todos lados el servicio se está dando en su totalidad. En el caso del San Martín, por ejemplo, el servicio está restringido a un cronograma correspondiente a domingos y feriados. Por ende, en algún momento se tendrá que volver a un cronograma normal, y todavía no sabemos si la cantidad de locomotoras y la cantidad de formaciones van a permitir que eso suceda, porque lo cierto es que está restringido el número, tanto por roturas como por falta de mantenimiento. Por otro lado, te faltan unidades también que han sido llevadas a reparar en otros lugares, y esto demuestra varias cosas. Por un lado, que hay un desconocimiento en cuanto a lo que es el transporte público por quienes toman estas determinaciones, y por otro lado, que falta la posibilidad, creemos que este es el momento de tomarlas, de tomar decisiones contundentes. Las concesiones de Metrovías en el Urquiza y de Ferrovías en el Belgrano Norte ya llevan casi 18 meses de extensión, ya se vencieron los pliegos de licitación y se sigue extendiendo porque no se quiere hacer cargo la empresa estatal de esas líneas y tampoco aparecen interesados en explotación de este servicio. Por otro lado, también en cuanto a la restricción en la cantidad de unidades que circulan, sobre todo los más afectados son el San Martín, el Urquiza y el Belgrano Norte, tendrían que ponerse a actualizar esas flotas para poder brindar un servicio acorde a esto que decía, que va a ser volver a prestar un servicio tratando de que no se agolpe la gente y que no viaje de la forma en que se viajaba antes de que suceda todo esto de la pandemia. Porque parece que no hubiera un antes, claro. Pero esa experiencia previa nos tiene que hacer ver las necesidades de la resolución urgente. Por parte de las empresas, todo queda supeditado por ahora a las resoluciones del Ministerio de Transporte. El problema es que en el Ministerio de Transporte quizás tengan tantas presiones de otras áreas, más el desconocimiento de lo que tiene que ver con el transporte ferroviario en particular, que hace que estas decisiones sean espasmódicas, muy graduales, o como reacción a lo que sucede en la realidad, en vez de ser preventivo. Así que estamos en ese tironeo en este momento. Bien, me resulta difícil pensar una aplicación para reservar el tren en José C. Paz, digo, queriendo subir en Astolfi o en Soliverde, que no tengas megas en el celular para entrar a la aplicación. La verdad que digo, hay una cantidad de cosas, de variables. Y ellos parten. Sí. Y ellos parten de la hipótesis que todos tenemos un celular que nos permite, por ejemplo, tener internet en cualquier momento, en cualquier parte, que nos permite cargar esta aplicación y además nos cree que podemos pensar nosotros en tomarnos un tren en Pilar y que aquellos que suban en San Miguel o José C. Paz o Soliverde van a encontrar un asiento en la hora pico para ir a la capital cuando todo esto pase. Es un poquito ingenuo, hay que ser un poco iluso. Si uno viaja, a ver que la gente viaja parada, toda junta, se viajaba tomando el tren, conversando, pegados, discusiones todos los días. Dista un poquito de la realidad que ellos tienen quizá con el tren de la costa, que eso es otra cosa y pertenece al ferrocarril Mitre. No, y además pienso, capaz la única forma de que no se viaje agolpado es que con la aplicación te digan que ya no hay más lugar y no puedes viajar. ¿Y esa gente a dónde va a viajar? O sea, si solamente dejas cierta capacidad de las formaciones que son insuficientes, ¿qué hace la gente que o no tiene la aplicación o no tiene lugar en el tren para viajar? Me parece que, o sea, evidentemente va a haber que dar una vuelta importante de tuerca a esta propuesta hasta llegar a la virtualidad, desde las cuestiones de conexión, conectividad en el conurbano hasta, bueno, esta cuestión de la falta de coche efectivamente y de una frecuencia en el servicio que permita no viajar agolpados. Exactamente, tenés que replantearte todas las flotas de todas las líneas para asegurar esto. No nos olvidemos que el Sarmiento es uno de los que tiene más caudal por su crecimiento demográfico de los lugares que afecta. El Roca tiene 5 ramales y no todos son iguales, y en el San Martín no sabemos las limitaciones que padece desde hace más de una década y que repercute en una necesidad inmediata del aumento de formaciones circulando, y eso todavía está de forma muy preventiva y no hay una reactivación acorde en lo que tiene que ver con la industria local como para ponerse a trabajar todo esto. Sí hay donde fabricarlo, lo que no hay es una decisión política todavía al respecto.